Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hoy hablaremos de un libro que se llama El asesino obediente. Es sobre Trotsky y su asesino Ramón Mercader. Es un libro de John Davidson, este muy importante periodista, editor, escritor de un largo currículum en medios de comunicación internacionales. John ha colaborado con medios de comunicación como Vanity Fair, como el Atlanta Journal, como el San Antonio Express News. En fin, ha tenido una larga trayectoria en diferentes publicaciones. En Fortune también ha tenido colaboraciones. Y bueno, pues es un hombre que ha dedicado su tarea a los temas culturales, a la información de sociedad y, por supuesto, a la política. Y ha decidido, bueno, decidió investigar y hacer esta novela sobre esta historia tan importante como la de Trotsky y su asesinato, todo lo que está envuelto en una época y todo lo que marcó sin duda una realidad pues a nivel internacional. John, bienvenido a México, gracias por estar en CNN, gracias por estar aquí. Thank you for having me. It's a pleasure. Gracias. Gracias, John. Por invitarme. ¿Cómo es que un hombre como tú llega a un personaje como Trotsky y como el otro personaje que es Mercader? ¿Cómo llegas a esos personajes? By accident. It was por accidente, very much by accident. En realidad. Right after 9/11. Después del 11 de septiembre. Here in Mexico City, I was staying en México, in Coyoacán. Estaba quedándome en Coyoacán. Went to the museum, y fui al and museo. I walked through it, and y caminé I por felt ahí y sentí this atmosphere. I felt un ambiente. It had a very strong atmosphere. Era un ambiente and muy fuerte. I, writer's intuition, y I felt like there was a very good story autor, there. Que había una and historia that I didn't really buena know. Ahí, and que yo no I knew about Trotsky. Esa historia. He had been assassinated. Conocía a Trotsky, bueno, sabía de él, sabía que le habían asesinado, pero no sabía la parte de Frida Kahlo, de Diego Rivera, y pensé, qué raro que no sé de esto. Así que cuando salí del museo, pensé, bueno, es aún más raro porque me acordaba que había estado antes en ese museo, y antes de que haya terminado la guerra fría. Y entonces, después del 11 de septiembre, había tanta propaganda saliendo de Washington, de la administración de Bush, así que estaba yo pensando mucho en eso. Y pensé, entonces, ¿por qué no sabía de esto? Cuando yo crecía, durante la guerra fría, los comunistas y los rusos eran el enemigo. Así decía la propaganda. Entonces, la primera vez que yo había ido al museo, no podía ver a Trotsky como era. Era alguien que la gente temía. Y esta vez sí lo pude ver como una persona interesante, un intelectual, el hecho de que él haya estado con estos artistas, eso era intrigante. Quería leer un libro acerca de esto. Alguien tiene que haber escrito un libro maravilloso acerca de esta casa y lo que había ocurrido ahí, y buscaba ese libro y no lo encontraba, pero había mucho escrito y yo leía mucho. Y entonces yo podía imaginar escenas y juntaba las piezas como en una rompecabezas. Y en algún momento empecé a escribir. No sabía qué tan largo iba a ser el proyecto, pero era por accidente. Pero estar en el museo cambió mi vida. Cambió tu vida. Interesante la conexión que hiciste entre un 11 de septiembre y el asesinato de Trotsky. Esta conexión entre esos dos momentos de la historia donde había el enemigo identificado, el enemigo, en este caso, en el contexto de la Guerra Fría, o en septiembre 11, pues el enemigo puesto también del otro lado del mundo. ¿El libro retrata así la historia? ¿Tomas estos dos acontecimientos históricos, 11 de septiembre, el asesinato, conectados históricamente? No, the book is completely set starts in 1938 and it goes up until, that was just my motivation. Esa fue mi motivación nomás. What I wanted to do with the book was capture this time, an exciting time in Mexico when so many people were coming in from Europe, migraba tanta gente, salían de Polonia, españoles que huían de Franco, la ciudad estaba llena de espías, era un momento emocionante para los artistas y yo quería revivir eso y ese era mi motivo. Y quería escribir el libro para gente que tal vez no sabía mucho de Trotsky. En Estados Unidos la gente está confundida acerca de quién era porque estaba en México y no saben nada de Ramón Mercader. Entonces mi meta era escribir un libro que cualquiera podría leer y que era muy accesible, entendible para cualquiera. Terminó siendo un thriller. Yo quería escribir algo que era diversión para la gente. Déjame preguntarte una situación obvia, pero profunda. ¿Quién era Trotsky? ¿Qué describe a este personaje de la historia? Era uno de los fundadores de la revolución, uno de los grandes intelectuales, pensadores de la revolución. Was second to Lenin in the beginning. Era segundo después de Lenin al inicio. He was considered one of the great speakers. Se lo consideraba como un gran orador en ruso. Era un escritor maravilloso. Y al inicio, de la revolución, lo conocían a él más que a Lenin. After the revolution, he was the founder of the Red Army. And it was this amazing thing that an intellectual would be the general of an army and would take power and would be an actor in history. So everybody thought the only person who could replace Trotsky, that he was Trotsky. We say in English, he was the golden-haired boy of the revolution, the favorite son. Era el favorito, el hijo favorito, como para reemplazarlo. Stalin was sort of in the background. Y Stalin estaba como en el fondo, no era tan famoso, no tenía tanta atención. If Trotsky had a flaw, and he did, Trotsky tenía un defecto, y si lo tenía, todos lo tienen, era vanidoso. Y entonces cuando Lenin empezó a tener problemas de salud, cuando Stalin lo estaba envenenando, era momento que Trotsky tenía que luchar para el poder. Él tomó un paso para atrás y pensaba que la gente tenía que buscarle a él. Y entonces Stalin terminó, Stalin odiaba a Trotsky, era personal. Stalin took power and entonces Stalin tomó el poder y le mandó al exilio a Trotsky. Lo mandó al exilio. Bueno, déjame, John, hacer una pausa y regresamos tomando este hilo de la historia. Efectivamente, Stalin manda al exilio a Trotsky y en este libro, El asesino obediente, vas siguiendo los pasos de Ramón Mercader. Vas siguiendo los pasos España, Bélgica, México, siguiendo los pasos de este personaje cuya misión es matar a Trotsky. Después de la pausa, seguimos hablando esta noche con John Davidson, hablando del asesino de Lee. Regresamos escuchando a John Davidson precisamente hablar de Trotsky, de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, y lo que hace un momento comentabas, John, sobre cómo Trotsky finalmente fue expulsado, fue sacado de la revolución por Stalin, y este libro en buena medida es el libro sobre Trotsky y sobre el asesino de Trotsky, que es este personaje tan singular, Ramón Mercader. ¿Cuál es el recorrido de este hombre que fue entrenado para matar a Trotsky, educado por su madre para matar a Trotsky? Cuéntanos esa historia del asesino de Trotsky. Ramón Mercader, for one thing, Ramón Mercader, bueno, en realidad no creo que lo capacitaron. Era un chef en Francia, con entrenamiento de chef. His mother wanted to get su madre quería sacarlo de la guerra. I don't think she ever thought y ella, creo, no pensaba que iba a tener que asesinar a alguien. Se suponía que Siqueiros lo iba a hacer, iba a asesinar a Trotsky. Así que la novela trata de la educación de Ramón, su educación política. No sabía mucho de la política y no le interesaba mucho la política. Y también trata de la educación moral de Ramón. Y él se reinventa, cambia su identidad, posa como un aristócrata belga para llegar a Silvia y seducirla para entrar al círculo de Trotsky. Así que su historia y parte es una historia de amor y empieza básicamente como una mentira de su parte y en algún momento sí es romance, sí es una historia de amor verdadera. Y yo me enfoqué en él porque, bueno, focusing on him, al enfocar en él, alguien en el libro que no es muy político, era una manera de, mientras educaba a él, podía educar al lector acerca de la situación política en Europa y en el mundo. Y él era atractivo. Mucha gente tenía diferentes ideas acerca de él. Los stalinistas decían que era un héroe, era valiente, y los trotskistas pensaban que no, que era un villano. Incluso esas personas pensaban que era encantador, que tenía... era muy cortés, muy educado. Él presentaba regalos a la gente. Era un hombre interesante. Así que es la historia de él. Y también me interesaba el hecho de que fue una víctima de la propaganda. Él creía la propaganda. Y en parte, este es un libro acerca de los problemas de propaganda. Y Trotsky también fue víctima de propaganda. ¿Qué tan cerca estuvo Ramón Mercader de León Trotsky antes de matarlo? ¿Qué tan cerca pudo estar para lograr finalmente darle muerte? Fue interesante, por mucho tiempo estaba en el otro lado del muro, estaba esperando entrar a la casa, él iba a recoger a Silvia. He wasn't close, but no estaba cerca. Slowly a relationship pero de a poco se desarrolló una relación entre Trotsky y Mercader. Mercader se enfocaba mucho en Trotsky. Y Trotsky empezaba a preguntar, ¿quién es ese hombre? ¿Qué quiere? ¿Por qué está ahí afuera? Mercader, he was with all en algún momento, bueno, Mercader estaba con toda esta gente que admiraba a Trotsky y él empezaba a gustarle también, que se sentía más cerca de ellos que a los estalinistas y que empezó a dudar la propaganda, a dudar lo que decía su madre. Y al final, creo que había estado en contacto cercano con Trotsky varias veces, tal vez tres o cuatro veces. Trotsky estaba tratando de reclutarlo para ser parte del movimiento. Y entonces, así que sí, estaba como, tenía un conflicto interno. Él podía ver a Trotsky, Trotsky era encantador. Trotsky pensaba que cualquier persona que estaba alrededor de él podría seguirlo, que podría unirse a su movimiento, porque, bueno, Trotsky creía en su movimiento, pero era muy encantador, carismático. ¿Qué papel jugaron en esta historia Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo? ¿Qué papel les tocó jugar en este pedazo de historia? Bueno, as you probably know, como probablemente Diego sepas, responsible Diego Rivera fue responsable por el hecho de que Trotsky pudo venir a México. And Frida Kahlo met y eso fue muy importante. Y Frida Kahlo fue a Tampico a encontrarse con él cuando llegaban a México. Venían en el tren y Frida Kahlo tuvo una aventura breve con Trotsky. Pero fue porque estaba enojada porque Diego se había acostado con su hermana menor y entonces ella se acostó con el héroe político de Diego como para vengarse. Y a Diego Rivera le habían echado del Partido Comunista y estaba tratando de recrear una vida política para él mismo. Así que jugaron un papel importante y grande. Y Frida, ella se va a Nueva York y es celebrada en Nueva York y se va a París para una exhibición. Y es ahí que Ramón la conoce y parece, no tengo pruebas, no tengo fotos, pero parece que tuvieron tal vez una relación sexual breve, que se acostaron juntos, y conociendo a esos dos, parece ser lógico, probable. Everybody él esperaba, bueno, todo el mundo esperaba que ella podría ayudarle a él, que él no necesitaba a Silvia, no iba a necesitar a Silvia si Frida ayudaba, pero Frida dijo, no, yo no te quiero hacer nada acerca de eso. Ella, Frida, le preguntó a Ramón si estaba aquí en México para asesinar a Trotsky, y él dijo que no, pero todos sabían que iban a intentar asesinar a Trotsky. Siqueiro era un militante y era héroe y un artista famoso, así que para una operación que tenía que ser secreto, encubierto, era un poco raro que escogieran una persona tan famosa, un artista famoso, para dirigir este proyecto. Si él hubiera asesinado a Trotsky en la casa, entonces Mercader no lo tendría que haber hecho. Así que son papeles importantes. La historia hubiera sido otra si Siqueiros hubiera sido el asesino de Trotsky. Sí, hubiera sido muy diferente. Sí, claro. Bastante diferente. And when Ramón found out the reason he didn't assassinate Trotsky, la razón que no había asesinado a Trotsky, va a la recámara y no había prendido la luz después de pensar que había disparado a Trotsky. Y alguien dice, bueno, Siqueiros no quería la imagen en su mente porque era artista. Si lo hubiera logrado, hubiera sido diferente. Cuando Ramón sabe que Siqueiros no prendió la luz, está muy enojado. ¿Cómo es que salió sin prender la luz? Así que bueno, sí fue. Fueron parte grande de la historia. Es parte de la historia. John Davidson, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, dejo la pregunta para regresar después de la pausa. ¿Cuál fue el impacto histórico de la muerte de Trotsky? ¿Qué significaba matar a Trotsky en ese contexto histórico? Volvemos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final, John Davidson. Comentábamos en el corte, desde luego, la existencia de otro gran libro sobre la muerte de Trotsky, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, el escritor cubano, que, bueno, pues son libros que aparecen relativamente en tiempos similares y que abordan ese espacio y tiempo del asesinato de Trotsky. Para cerrar, John, ¿cuál es el impacto histórico de una muerte como esta, de una muerte así en México, de un personaje como Trotsky? Mucha gente piensa que si no hubieran asesinado a Trotsky, el mundo sería muy diferente. En realidad, probablemente no, porque en ese momento Trotsky no tenía nada de poder. Su tiempo realmente había pasado. También Stalin se convertiría en aliado de Estados Unidos en poco tiempo. Y la Segunda Guerra Mundial cambió todo, y esto ocurrió justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y la gente se olvidó de Trotsky por un tiempo. Muchos piensan que Trotsky hubiera dado al comunismo, no en Rusia, pero internacionalmente. Él ofrecía una visión más racional, un rostro más racional. Y era más humano. Pero lo que ocurrió es que muchos intelectuales que veían a Trotsky por Stalin ya no tenían ningún lugar y salían del Partido Comunista. Pero no creo que hubiera cambiado la historia. No creo que hoy sería diferente en el mundo si no hubieran asesinado a Trotsky. Bueno, ahí está la interpretación de lo que hubiera pasado si no hubiera muerto Trotsky, cosa que nadie lo sabrá. Pero bueno, desde luego que es un hito en la historia este asesinato por su significado y su alcance. Y bueno, aquí está un registro novelado de esa historia en El asesino obediente, de John Davidson. Gracias, John, por estar aquí en México para conversar de tu libro en este programa. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, ha sido muy divertido. Gracias, John, a ti por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle con esta conversación. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.